100 veces más que si se hundiera un clavo en mi piel. Cada vez que veo tu foto y aún estás con él, no aprendí a aceptar que seas de otro. No, definir, me cansé, ya no me importa lo que creas en mí. Que no entiendo si al final quieres estar aquí, porque insistes en quedarte allí. No, y es que dudo que en verdad te ame como yo. Y es que no me creo que en otro lugar eres más feliz de lo que fuiste aquí. ¿Y qué esperas tú de mí? Si hasta el cielo te lo di, ¿en qué punto fue que te perdí? Juro no lo vi, si fallé me arrepentí. De rodillas ante ti, pero sabes que no te mentí. Cuando dije, nadie te amará como yo a ti te amo. Nadie te amará, que nadie te amará como yo a ti te amo. Nadie te amará. Un día más que llegué y no estás. Y me pregunto mil veces si ha sido mi error, si algo te hice mal. Es que quiero salirte a buscar. No, no. Y es que no sale de mi mente cuando te veo así tan diferente al lado de alguien más. No lo puedo disimular. No, no. Y es que dudo que en verdad te ame como yo. Y es que no me creo que en otro lugar eres más feliz de lo que fuiste aquí. ¿Y qué esperas tú de mí? Si hasta el cielo te lo di, ¿en qué punto fue que te perdí? Juro no lo vi, si fallé me arrepentí. De rodillas ante ti, pero sabes que no te mentí. Cuando dije, nadie te amará como yo a ti.